sabiendo lo que dices. Es tarde para arrepentirse, pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que se pare el tren y mirar que todo va bien, que si no, no me entero. Platero y tú y ese cigarrito, con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy miércoles. Y recordando precisamente a los Plateros, durante muchos años ha habido una banda llamada A Pelo y Tú, que ha estado siendo su banda de tributo allá por donde fuera, por festivales. Pero luego ese grupo se cambió el nombre a Mediatea y empezó a sacar sus temas propios. Y aprovechando el colegueo con Platero y tú, en ese primer disco, un disco que por cierto se llama Con uñas y dientes, colabora el propio Fito y también en la guitarra Iñaki Uojo. A media tea, dame más. We'll be right back.

hacen más, mi estrella no luce. Voy contra suelo y ando sin dirección. Tal vez mi moneda tiene dos cruces, o es la derrota que me seduce. Y muerdo el anzuelo, voy de mal en peor. No sé distinguir la verdad del cuento. A veces engaño a mí mismo, me creo mis propios inventos. Y no sé decidir cuál es el momento. Llego siempre cuando ya es tarde. Nunca cojo el camino recto, lo intento, pero al final siempre doy un paso falso. O me caigo de lleno en el fondo de algún vaso. Y al final todo se pudre despacio. Y otra vuelta a empezar. Remonto el vuelo y caigo de bruces. Una vez más mi estrella no luce. Doy contra suelo y ando sin dirección. Tal vez mi moneda tiene dos cruces, o es la derrota que me seduce. Y muerdo el anzuelo, voy de mal en peor. Son mil y vea de Bruces. Tema que encontramos en su primer álbum. Como decimos, un álbum titulado La Flor del Maestro. Seguimos 3 de la tarde, 24 minutos, y con una petición que nos hace Manutálica, que nos pide una canción para dedicársela a él mismo. ¡Deja yo de hablar! Nos pide al Drogas y esta peineta y mantilla. La peineta, la señora Cospedal, y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos, del amo, sin vergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado. Deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter en los enchufes el dedito. Patético escucharla cuando habla de limpieza. Yo me doy de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alibaba. Se ha convertido en la ofera de los que cobran sin cobrar. Montón donativos que terminan en pillaje. Buen representante. Sinvergüenzas con tal. Él es el Drogas, desde su disco Demasiado Tonto en la Corteza y Peineta y Mantilla, petición que nos hace Manutálica a través del teléfono 971-19-1823. Stop. Y nuestro coleguita Sekun, con su grandísimo email que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com, nos pide a los Pixies y este Where Is My Mind. Sí, Where Is My Mind, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Tenemos otra petición suya, pero antes vamos a colar una que nos hace Perico, que nos llama al 971-19-1823. Y para todos los enanitos del Hotel Destino y también para el enanito de Mai, la Polla Records, los siete enanitos. Los enanitos buenos tenemos que currar. Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Come mucho malo, hijo. Tienes que aguantarlo todo. ¿Cómo está la vida hoy? Y es que hay que comer todo el día reventando y a un cabrón beneficiando. Y encima con cachondeos de amor al trabajo. Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento blanco de nieve no voy a con ellos. A fichar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de brindar! ¡Los enanitos buenos al patrón han de matar! Los siete enanitos, ellos son la Polla Records, petición que nos hace Perico para todos los enanos del Hotel Destino y también para Mai. Y seguimos con la otra petición de Sekun en nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos pide a Saxon y el martillo de los dioses, Hammer of the Gods. Sails on the horizon, dragging the ships in sight. Guns are in the heavens, a crack across the sky. Coming with the thunder, soon you're gonna die. Guns of war, stand in fear. Strike you down with the the silhouettes of sunrise, everything is still. Inside your heart is pounding, waiting for the kill. Crashing through in silence, come the Viking hordes, screaming now with terror, with battle axe and sword. Gods of war, you down with the Saxon y Hammer of the Gods, el martillo de los dioses, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y esta mañana nuestro coleguita Benja, manager del grupo Inmunere, nos ha enviado un mensaje diciendo que precisamente Inmunere, con su disco Un día perfecto per morir, está nominado al mejor disco en catalán del año. Y para poder votarle simplemente tenemos que entrar en la página disccatalandelany.cat. En clubdecoleguitas.com pondremos el enlace para que podamos votar a esta banda y a ver si hay suerte. Y se llevan este galardón, como decimos, a mejor disco del año en catalán. Ja l'aire no m'explica res. Sempre tan buit i amat per dins. Una pastilla pel camí. El vent ha fet caure les fulles dels vells plàtans del passeig. I toca el cel. Cansa el vent. Ets ahir, demà i present. I ho sé, que em sento cada dia lluny teu. I si no puc trobar-te avui, sé d'un lloc al cel on sempre que et penso ets amb mi. I si no puc. Cada dia lluny teu. Un día perfecto per morir. La canción que da título al primer trabajo de Immunere, esta banda desde Tarragona, la cual, como decimos, está nominada mejor disco del año en catalán. Desde la web hay que votarles, discencatalandelany.cat, y nada, el enlace lo ponemos en la web por si acaso, por si luego alguien no se acuerda y esas cosas. Y nada, darle los tres puntitos, que no os cuesta nada. Seguimos, 3 de la tarde, 42 minutos. Ellos son Avantasia. Reach out for the light. Bye. Reach Out for the Light, ellos son Avantasia. Y a poco más de 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde, seguimos con más música. Recordando el álbum No World Order de esta gente, de Gamma Ray. Heaven and Hell, cielo e infierno. Ellos son Gamma Ray y seguimos con más música en este club de coleguitas. Ahora con los grandes Black Sabbath, Paranoid. We'll be right back. Los grandes Black Sabbath en aquella época original, que ahora casi es la misma actualmente. Y nada, para ir recogiendo y aprovechando que está saliendo el solecito, nos montamos en la burra. Cuando yo iba en moto no sonaba así la mía, ¿eh? Bueno, sí, una vez que tenía el tubo de escape agujereado, pero bueno, es a lo que vamos. Sino con la música de Manowar y este Wheels of Fire. Of Fire, las ruedas de fuego de Manowar. Con esto recogemos y nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, a través de Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludo de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. ¡Adiós! ¡Nos vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly!